Bien, pues estamos llegando al final del Evangelio según San Juan. Estamos terminando el capítulo 19, ya nada más nos faltan un par de capítulos. Y por 3 semanas hemos estado hablando de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de su muerte. Y más que la muerte, acerca de las personas que están cerca de Él cuando Él está en la cruz. A partir del capítulo 15 de Juan, Jesús ha estado mostrando un acercamiento especial con sus discípulos. De hecho, acabamos de leer donde les dice, ya no los he llamado siervos, sino los he llamado amigos. Y es interesante, ¿no? Que el maestro de pronto les diga a sus alumnos, a sus discípulos, quiero que sean mis amigos, ya no son mis alumnos. Y les dice que él va a entregar, que no hay mayor amor que aquel de un amigo que aquel que da su vida por otro amigo. Y seguramente ellos no entendían, no lograban entender a qué se refería Jesús. Todavía la idea de la crucifixión, la idea de que Jesús muriera, lo sobrepasaba, no entendían qué estaba pasando. Ellos estaban casi seguros de que Jesús iba a armar un gran ejército de campesinos y de obreros y de personas que lo siguieran para liberarlos del yugo romano. Es lo que la gente estaba esperando. Y Jesús les habla de morir y dar la vida por sus amigos y ellos probablemente no entendieron. La Biblia no nos dice nada, pero vemos por lo que sucede después que no entendieron muy bien lo que estaba pasando, lo que estaba diciendo el Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús, a partir del capítulo 15 y hasta ahora, ha estado tratando de comunicar esta necesidad de amistad, de cercanía con Él. De hecho, cuando estaba pensando en esto, estaba pensando en algunos de mis alumnos, especialmente los que ya son de semestres más altos, les digo, sí, ya, si quieren pueden hablarme de tú. Ya vamos a ser colegas, ¿ya? Y la verdad es que les cuesta mucho trabajo hablarme de tú. Los alumnos dicen, maestro, y yo, no, no me digas maestro, dime tú. De hecho, hay algunos maestros, digo, algunos alumnos que se gradúan, después la universidad los contrata, ya somos colegas. Y les digo, pues háblame de tú, ya somos colegas. Y les cuesta mucho trabajo. La Biblia no nos dice qué hicieron los discípulos, pero me imagino que estaban también en este dilema, ¿no? ¿Cómo nos acercamos al maestro? ¿Le hablamos de tú? En griego, de hecho, sí hay, igual que en el español, hay un tú, informal y hay un usted formal como en español, pero la Biblia no nos habla de esto, pero Jesús era lo que estaba buscando. Jesús sería una relación de amistad. Y poco después de la traición, sabemos que los que estuvieron cerca de Jesús, los que estuvieron en su círculo más íntimo, empezaron a disgregarse. Y vieron el peligro y dijeron, mejor ponemos distancia, es el maestro, pero ponemos distancia. Solamente sabemos que Pedro lo siguió a la distancia, renegó, pero estuvo ahí cerca. Después no sabemos qué pasó porque nada más habla de Juan y de las mujeres que estaban al pie de la tumba, al pie de la cruz, perdón, del maestro. Pero también habla de unas personas que lo seguían en secreto. Y a veces es un poco misterioso, ¿no? Seguir al maestro en secreto. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer el texto que se encuentra en Juan 19 a partir del versículo 31 y hasta el final del capítulo, que es hasta el 42. Y notemos el día de la Pascua, notemos, tratemos de identificar a estas personas de las cuales ya mencioné en la introducción hace unos segundos. Dice así la palabra de Dios. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado o en el día de descanso, como dice la Reina Valera, por ser este un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y les quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús, y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua. El que vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura, no le quebrará ningún hueso, y como dice otra Escritura, mirarán al que han traspasado. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas y con especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo que todavía no había en el que no había sido sepultado nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Bien, espero que hayan identificado a estas personas. También están los que lo acusaron, no olvidé mencionarlo, pero vamos a hablar de ellos. Y vamos a ver entonces cómo hay amigos que verdaderamente son amigos, como pueden ver en sus boletines, hay unos que son, no sé exactamente las secciones que puse, pero unos religiosos, pero no amigos, creyentes secretos, amigos incondicionales, ¿no? Son las tres grupos de personas, grandes grupos de personas que vemos. No vamos a hablar de los soldados, ellos no creían, ellos estaban allí trabajando. Y bueno, la situación de Pilato es extraña, porque vamos a ver que todavía como que el hecho de que permita que retiren a Jesús, de alguna manera da un indicio de que sigue creyendo que es inocente, porque tradicionalmente los romanos no retiraban a los muertos a los crucificados por sedición, es decir, por revoltosos, no, los dejaban allí para que todos vieran y aprendieran que eso les iba a pasar si es que de alguna manera querían rebelarse. Y hablar de ser amigos requiere que una persona se entregue. Una de las películas que más me gusta y de las escenas que más me gusta, y probablemente ya lo saben muchos de ustedes, es El Señor de los Anillos, cuando, si no la han visto, ahí va el spoiler, pero ya es una película vieja, así que espero que ya la hayan visto. Frodo, un personaje, Frodo tiene que llevar un anillo y es una misión muy peligrosa y le puede costar la vida, de hecho, y está consciente de ello. Y entonces se empieza a dar cuenta Frodo de que sus amigos, las personas que lo están acompañando, también están en peligro y algunos de ellos, de hecho, ya han muerto. Entonces lo que él quiere hacer en secreto es huir, separarse de sus amigos, no para olvidar la misión que tiene por delante, sino para no poner en riesgo la vida de sus amigos. Pero siempre me conmueve porque creo que es la imagen perfecta de Jesús, o casi perfecta. Tiene un amigo que se llama Sam, y Sam se da cuenta de que Frodo desapareció. Entonces Sam empieza a buscarlo, va corriendo, y de pronto ve que Frodo está en un bote en medio de un gran río. Y le dice, regresa, y Frodo dice, no voy a regresar, no saben lo que está pasando. Sam no sabe lo que está pasando por la cabeza de Frodo, y entonces se mete al agua y empieza a caminar, y le dice Frodo, no te metas al agua, no sabes nadar. Y no le importa, sigue caminando, y llega un momento en que se hunde. Y es una escena desesperante, porque parece que se está muriendo, porque en la escena se ven las burbujitas que van subiendo, y se va hundiendo cada vez más, y deja de moverse, y uno dice, ya se murió este personaje que es tan agradable, ¿no? Finalmente, aquí viene el spoiler, Frodo mete la mano, lo saca, lo sube al bote y le dice, Sam, tú no sabes nadar, ¿por qué te metiste? Y Sam le dice, porque yo hice una promesa, que siempre iba a estar contigo, que no lo iba a abandonar. Y eso quiero cumplirlo. Y es la imagen de Jesús que dijo, son mis hijos, nadie los va a tocar, nadie los va a tocar, nadie los va a arrancar de mi mano, siempre voy a estar con ellos. Y a veces las cosas son difíciles, seguido las cosas son difíciles. Tenemos problemas en casa, tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas en la calle, violencia, a nivel mundial, cosas que están muy fuera de nuestro control. Pero Jesús fue a la cruz porque su promesa fue que iba a estar con cada uno de nosotros. Pero no vamos a empezar con Él, sino vamos a empezar con aquellas personas que son... vamos a empezar primero con una oración y después con las personas que son religiosas, pero que no son sus amigos. Vamos a ver que es un grupo muy interesante. Vamos a pedir primero la ayuda de Dios. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes. Señor, te agradecemos que nos brindes tu amor y tu amistad. Y Señor, también queremos corresponderte de la misma manera. Ayúdanos a ser buenos amigos. Ayúdanos a ser buenos amigos tuyos, Padre, que te conozcamos, que te entendamos, que te contemos lo que estamos atravesando y cómo nos sentimos, y que estemos atentos a lo que tú quieres decirnos también. En el nombre de Jesús. Amén. Como dije hace rato, ser amigo implica una relación cercana y honesta, y es algo que debe cultivarse. Y es algo que debemos dedicarle tiempo, dedicarle esfuerzo, porque ser amigo no es tan fácil. De hecho, yo tengo algunos conocidos que de pronto me los encuentro en la calle con algunas otras personas y, te presento a Memo, un gran amigo. Y dices, pues, no me has hablado en como 3 años y qué bueno que me consideras tu amigo, pero no sé si somos verdaderamente amigos. Y es algo que hay que hacer. Dios nos ama y quiere ser nuestro amigo. Y muchas veces, como iglesia, podemos equivocarnos y volvernos este tipo de personas que no cultivamos una amistad con Jesús, con Dios, pero le seguimos llamando amigo, como si verdaderamente fuera nuestro amigo. Yo les he contado varias veces la historia de mi amigo Chago, que una noche, cuando apenas empezaba yo a manejar, se me descompuso el coche en la casa de otros amigos. Y de hecho, de una amiga que nos había invitado a cenar, Chago se había ido a su casa. Y entonces mi coche no arrancó y eran después de las 11 de la noche. Y las primeras veces que te prestan el coche siempre te dicen que vuelvas temprano. Y entonces dije, no, si le hablo a mi papá, no va a venir porque está muy lejos. Estaba del otro lado de la ciudad, nada más teníamos un coche, lo traía yo, y dije, pues te voy a hablar a Chago. Entonces le hablé, oye Chago, discúlpame un montón, son después de las 11:30, pero me pasó esto, ¿puedes venir a ayudarme? Como a los 5 minutos llegó, arrancamos el coche, y le dije, Chago, me da mucha pena haberte hablado a esta hora de la noche. Y sus palabras fueron muy contrarias a las de mis amigos que me encuentro de vez en cuando. Me dijo, ¿sabes qué, Memo? Me da mucho gusto que me hayas hablado, porque eso habla de la confianza que hay entre nosotros y que verdaderamente somos amigos. Un amigo que estaba dispuesto a sacrificarse, que está dispuesto a sacrificarse por otra persona. Mis amigos que me presentan como amigos, mis conocidos que me presentan como amigos, no estoy tan seguro. Es más, creo que ni siquiera tengo su teléfono. Pero dicen que son mis amigos. Los judíos decían que eran amigos de Dios. El primer grupo. Los judíos decían que eran... decían que eran amigos de Jesús. De hecho, de Dios, no de Jesús. Y creían que eran sus amigos y creían que estaban haciendo todo para alabar a Dios. Estaban buscando, según ellos, lo mejor para Dios. Y es muy interesante porque ellos van a pedir respetar el día consagrado a Dios. Era la Pascua, una fiesta muy especial, y además era sábado, el día de descanso. Y están buscando una actitud muy superficial de que las cosas están bien. Pero recordemos lo que han pasado apenas en este mismo capítulo. Ellos han pedido, a través de mentiras, a través de mover a las personas, de manipular a las masas, que crucifiquen a Cristo y que liberen a Barrabás. Fíjense, vamos a poner esto en mano. Por un lado están dando una imagen de piedad, pero por otro lado están las mentiras que están tratando, que utilizaron para que crucificaran a Jesús. No solamente eso, sino que dijeron, no tenemos otro rey, sino César. César es nuestro rey. Han mentido, han manipulado, lo han hecho conscientemente, es decir, no es como que se les pasó algo, sino que han estado pensando, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacer para deshacernos de él? De hecho, Juan nos ha hablado acerca de estas reuniones que tenían, estas ideas de cómo podemos deshacernos de él. Pero ahora, todo bonito, escrupulosos, observando las reglas que la religión marca. Están observando el sabbat, el día de descanso, un día que por cierto ha sido un día sobre el cual ha habido mucho conflicto. Recordemos que el Señor Jesús una y otra vez hizo milagros en días de descanso. De hecho, a veces parece que escogía el día de descanso para hacer milagros y la gente lo veía y la gente lo acusaba por eso. Y entonces la gente empieza a dejar de ver a Dios por empezar a ver las reglas, por empezar a ver los estatutos, por empezar a ver aquellas cosas hechas por el hombre que pensaban, y tenemos que decir, originalmente buscaban alabar a Dios, pero llegó un momento en que se volvieron más importantes que lo que Dios había hecho, que lo que Dios había dicho. La religiosidad es algo muy peligroso para todos nosotros porque nos puede hacer creer que estamos haciendo las cosas correctas, pero no estamos haciendo las cosas correctas. Estamos poniendo nuestros ojos en muchas otras cosas. Es que la tradición, es que mi abuelita, es que la iglesia siempre ha sido así y se nos olvida la esencia de lo que Dios pide de nosotros, que lo amemos primero a Él y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vamos a leer lo que dice Juan 19:31. Dice, era el día de la preparación para la Pascua. Día muy importante para ellos. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser este un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran los cuerpos. No son los verdaderos amigos de Dios ellos. No son amigos de Jesús. De hecho, han estado cerca de Jesús, pero la razón para estar cerca de Jesús es estar buscando la oportunidad de atacarlo. Y conocemos personas así, ¿no? Que leen la Biblia para ver qué error encuentro en la Biblia. Escuchan los sermones para ver qué error encuentro en los sermones. Escuchan a este líder, a aquel líder, para ver qué es lo que está haciendo mal y criticarlo todo el tiempo. No se dan cuenta estas personas de lo contradictorio que pueden ser sus actos. Pueden ser muy pulcros y puntuales para cumplir con los rituales de la iglesia, de la religión, pero no para seguir a Cristo. Conocen las leyes, conocen los detalles, conocen las palabras correctas, los gestos adecuados, los textos, conocen toda la teología, pero la utilizan para sus propios bienes, para su propio bien. Parecen personas muy propias y piadosas. La gente las ve y muchas veces dice, ¡ah, qué ejemplo tan bonito, qué ejemplo a seguir! Pero lo que están buscando es la gloria de las personas, no la gloria de Dios. Para ellos, la fiesta de la Pascua debe ser perfecta. No debe haber nada que muestre que hay algún alboroto. Por eso hay que deshacernos de los cuerpos. Por eso hay que ponerlos abajo de la alfombra. Vamos a aparentar que no pasó nada malo. Vamos a aparentar que no dijimos mentiras. Vamos a aparentar que no hay ningún problema. Parece en realidad que son piadosos al pedir que les corten el sufrimiento al romperle las piernas. Que era algo terrible, porque para romper las piernas tenían que comprar. Llevaban un gran mazo, recordemos, la persona está colgada, y con la mayor fuerza posible pegarles en las piernas para rompérselas. Y yo nunca me he roto un hueso, pero debe ser terrible el dolor de esta manera. Además de que lo estás viendo, no es como que, ay, me va a romper la pierna, o sea, cuando te rompes la pierna, bueno, el accidente más reciente es el de Rodrigo, que le pegaron y le rompieron el tendón. Pero no vio que venía el jugador, bueno, no sé si viste, ni lo vio, pero cuando saben que te van a pegar y que lo que van a hacer es romperte, debe ser una angustia terrible, además del dolor que te van a causar. Dicen los historiadores que había personas que vivían hasta 8 días colgados. Puede ser, o sea, debe ser terrible, cualquiera de las dos muertes. Entonces, cuando le rompían las piernas, ya no se podían levantar para, de alguna forma, aliviar la tensión en los pulmones y poder respirar. Era lo que estaba pasando. Pero Jesús no duró 8 días, sino 6 horas. Y lo más probable es que haya sido por la tortura que recibió, de la cual hablamos las 2 semanas anteriores. Las personas que vivían más tiempo seguramente no eran azotadas con tal violencia como fue azotado nuestro Señor Jesús. Y eso fue, bueno, para que se cumpliera la escritura de que no iban a romper sus huesos. Y nuevamente, volviendo a los judíos, no practicaban el amor a Dios ni el amor al prójimo. Lo que querían era tener una fiesta bonita. Lo que querían era guardar apariencias. Lo que querían era que pensara la gente que todo está bien. No sé cómo podían pensarlo, porque toda la gente, cuando menos en Jerusalén, habían visto lo que había pasado. Cuando van a Emaús, le preguntan a Jesús, ¿eres tú el único extranjero que no sabes lo que pasó? Todos sabían de eso, pero no querían que se viera. Los romanos normalmente dejaban que los cuerpos se quedaran, ya les dije, colgados todo el tiempo, hasta que ya eran huesos, hasta que se desprendían, para que la gente viera y les diera temor y dijeran, no, esto yo no lo quiero, yo no quiero esto para mí, entonces mejor no me sublevo contra las autoridades romanas. Mucho como lo que pasa ahora en México, ¿no? Ay, no quiero que me roben, entonces no salgo de mi casa después de que oscurece, ¿no? O no voy a ciertas zonas. Los dejaban colgados. Por eso era necesario pedir permiso. No era como que, ay, es mi difuntito, yo lo voy a bajar. Si lo bajabas tú, primero te asociabas directamente con la persona, lo cual era peligroso, y en segundo lugar estabas desobedeciendo el castigo que la ley estaba, que la autoridad estaba imponiendo. Pero la ley judía requería que los cuerpos de una persona ejecutada no permaneciera colgado durante la noche, sino que fueran sepultados esa misma noche. Es decir, el que estuviera crucificado no significaba que estaba muerto, significaba que estaba crucificado. Hasta que se moría, entonces sí lo podía. La ley judía requería que los limpiaran para que no se contaminara la tierra sagrada que Dios les había dado. De hecho, dice Leon Morris, los judíos no querían desacrar la tierra con sus muertos, pero no les preocupaba que ellos mismos la desacraron al ejecutar a esta persona, es decir, a Jesús. Que no, ay, que no se vea esto. ¿Y quiénes eran los culpables de que estuviera allí? Ellos mismos. Y esto nos debe llevar a la iglesia. La iglesia, como iglesia, debemos tratar de evitar apariencias. Yo les he contado de mis amigos que tienen muchísimos problemas en casa. Y cuando les hablo, les pregunto, ¿cómo están? Ah, ya sabes, es domingo, todo estuvo bien. Toda la semana estuvieron en conflictos terribles, pero el domingo todo estuvo bien porque teníamos que ir a la iglesia. Como nos recuerda Pepe, somos un grupo de personas pecadoras redimidas. No somos perfectos, Vamos a tener días malos, vamos a tener días buenos, pero somos redimidos. Y tenemos que ir delante de Dios y pedirle perdón por las cosas malas que hacemos. Somos imperfectos y debemos buscar la santificación, huir de las cosas que sabemos que nos hacen, que nos hacen mal, sino que son contrarias a la voluntad de Dios. Debemos estudiar la palabra, pero también tenemos que tener cuidado que el conocimiento no nos infle y no nos haga sentir superiores a todas las personas, sino que busquemos la verdad de lo que verdaderamente agrada a Dios. Les hemos contado varias veces de las diferentes iglesias que visitamos cuando viajamos Janel y yo en bicicleta. Y había un enorme contraste entre las iglesias que eran doctrinalmente muy buenas, las iglesias históricas como la nuestra, pero cuando llegábamos y les decíamos, después de haber rodado 8 horas en la bicicleta y tocabas a la puerta, buenas noches, miren, venimos viajando, somos cristianos, ¿nos permitirían poner nuestra tienda de campaña en su jardín? No, necesitamos una junta para decidir eso, que Dios los bendiga, y nos cerraban la puerta. Honestamente, no estoy exagerando. Y llegabas a una iglesia que doctrinalmente estaban por todos lados. Disculpe, somos cristianos, ¿podríamos poner nuestra tienda de campaña en su...? Ay, sí, hermanos, no, pasen por favor a la sala, y ahorita les preparamos la cena, y era un cambio radical. Una iglesia con una doctrina muy sana, pero con una práctica terrible. Por otro lado, una iglesia con una doctrina bastante deplorable, la verdad, y con prácticas sanas. Y debemos como iglesia, como personas, luchar por estar con una teología sana, bíblica, pero también con una práctica sana y bíblica. No nada más es saber, como dice Santiago, saber y no hacer es pecado. Debemos poner en práctica todas las cosas. ¿Qué dice la Biblia? No todas las cosas. Y esto nos lleva después al segundo grupo. Podemos seguir hablando mucho del primer grupo, pero vamos a avanzar al siguiente grupo, que son los creyentes secretos. Y de seguro los identificaron, son José de Arimatea y Nicodemo. Dice Juan 2:12, 42, 43, un poquito de contexto de quiénes eran estas personas. Dice, sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes creyeron en él, es decir, en Jesús, pero no lo confesaban porque tenían miedo. Tenían miedo a los fariseos. Tenían miedo de que los expulsaran de las sinagogas. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Y vimos que no eran los únicos. También cuando los papás del hombre ciego que es sanado y le preguntan, ¿es él? Y dice, pues él es adulto. Y ¿no? Dice la Biblia que no quisieron contestarle porque le tenían miedo a los fariseos. Y expulsarlos de la sinagoga era el fin de su vida. O sea, tú hacías negocios con la gente que iba a la sinagoga, los que no eran impuros, no eran hijos de Dios, entonces no merecían contacto contigo. Entonces, si alguien se salía, lo expulsaban, no tenía trabajo, no tenía quien comprarle, no tenía quien venderle, y era difícil. O sea, había consecuencias graves. No nada más es la parte espiritual. Pero dice el texto, ya teniendo un poco de contexto, y bueno, de Nicodemo sabemos que fue a visitar al Señor Jesús en la noche. Mucho se ha especulado acerca de que era un acto cobarde porque no quería que nadie lo vieran. Después, algunos estudios más recientes muestran que era la hora que normalmente se visitaba a los rabinos, por las noches. Y bueno, ahora va a llegar el momento crítico y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Dice el texto que ya tenemos en pantalla, después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, y aunque en secreto, porque tenía miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Normalmente decimos aloe aquí, pero aquí trae el acento, entonces de seguro saben más que nosotros. Y bueno, también hay un grupo de personas que prefieren no identificarse como creyentes. Y es una situación más difícil, más comprometida, dependiendo de las circunstancias. Y lo primero que quiero decir, el que veamos que de alguna manera son vistos con buenos ojos en este texto, no debe ser una excusa para que nosotros digamos, ay, también voy a ser de la secreta todo el tiempo. Volviendo a la facultad, hemos identificado algunos grupos de algunos estudiantes que son cristianos. Yo siempre que empiezo un semestre me presento, soy Guillermo Bernal, voy a ser su maestro y les quiero decir que soy pastor, no para convencerlos de nada, sino para que sepan. Y después de eso no falta quien llegue y me dice Dios lo bendiga o algo así, como casi como en clave para que se me dé cuenta que son cristianos, y entonces ya empezamos la conversación. Pero es muy interesante porque les digo, ¿saben qué? Este semestre no, pero el anterior les dije, vamos a juntarnos y vamos a hacer unos estudios, vamos a orar nada más para eso. Y ha habido algunos que me dicen, no, prefiero no darte mi teléfono. No, lo único que vamos a hacer es irnos atrás de las canchas, conocernos y platicar. No, maestro, es que mejor no. Es que mejor no. Y hay que reconocer que hay varias situaciones que pueden llevar a una persona a mantener el secreto. Por un lado, sería malo nada más mi prestigio, ¿no? Ay, ¿qué van a pensar? Si les digo que yo voy a la iglesia todos los domingos, van a decir que soy un santurrón, me van a empezar a hacer burla. Todos sabemos lo que pasa en los trabajos si les decimos que vamos a la iglesia. Pero también, como en este caso, podían utilizar su influencia para ayudar a los creyentes. Juan 7, 50 y 51... No está allí. Dice, Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló. Eso es cuando están tratando de acusar a Jesús. Le dice, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Es decir, lo que él está haciendo es impidiendo, aunque sea momentáneamente, que acusen al Señor Jesucristo. Durante la Segunda Guerra Mundial sabemos de muchas personas en Europa que ayudaron a los judíos a escapar de los nazis. Y muchos lo hicieron porque tenían puestos de poder. Nosotros los que estuvimos leyendo el libro de El Refugio Secreto, cuando los llevan a la cárcel, de pronto alguien le dice, ay, yo soy cristiano, pueden deshacerse de la evidencia si van al baño y lo echan todo por el excusado. Y así ya no vamos a... Y había una red de personas que estaban infiltradas, que creían en Dios, pero que a través de ese momento podían beneficiar a otros creyentes, no de una manera como de soborno, sino para mantenerlos con vida, para que pudieran de alguna forma escapar de algo injusto. Entonces, este es un poco más difícil, no podemos decir todos vamos a volvernos de la secreta o todos vamos a decir que somos cristianos, pero tenemos que evaluar qué es lo que nos impide muchas veces decir que somos cristianos. ¿Por qué no queremos que la gente sepa que somos cristianos? Yo les conté la historia de la iglesia de Tim Keller, donde dice que había dos secretarias que llevaban como 7 años trabajando juntas. Y una vez va a haber un evento y una le dice, piensa, ahí voy a invitar a mi amiga, a la secretaria de enfrente, para este evento, porque va a estar muy bueno. Y cuando va y la invita, le dice, ah, yo también voy a esa iglesia y te voy a invitar a ti. 7 años habían estado casi frente a frente y no sabían que eran cristianas. Es difícil juzgar lo que hicieron José de Arimatea y Nicodemo. No sabemos más de ellos, pero sabemos que en el momento oportuno tuvieron el valor de hablar. De hecho, en la nueva versión internacional nada más dice que habló con él, pero dice, Marcos utiliza una palabra más que nos revela más, dice Marcos, hablando de José de Arimatea, miembro del consejo, dice, miembro del consejo que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato. O sea, no fue algo fácil. Voy y vas a ver que soy amigo del crucificado. Se atrevió. Esa misma palabra, la Nueva Traducción Viviente dice, se arriesgó. La Reina Valera dice, vino y entró osadamente. La versión que se llama La Palabra dice, se presentó valerosamente. Es decir, llegó en el momento que debía hablar, habló. No es como dijo, he estado en secreto, me ha costado tanto tiempo esconderme que voy a seguir escondiéndome. Dijo, ahora es cuando debo actuar. Ahora es cuando veo. De hecho, Lucas describe a José de Arimatea como un hombre bueno y justo, llamado José, miembro del consejo. Quizás no sabían que era cristiano, pero sabían que era bueno y justo. Su testimonio dejaba algo que ver. Ya hablamos de Nicodemo, que buscó a Jesús de noche. Pero podemos ver por su testimonio, 34 kilos de estas especias aromáticas, era mucho, mucho, 34 kilos. No sé si alguien... Es como llevar casi 2 garrafones de agua. Pesan 20 kilos cada uno, poquito menos. Hay que quitarle un par de litros a cada uno y entonces más o menos eso llevaba José de Arimatea, digo, Nicodemo. Y dicen los estudiosos que esta cantidad de especias solo se usaba en casos reales, es decir, cuando eran reyes. Y bueno, está también la discusión si lo hizo porque se sentía culpable de que había estado escondido todo este tiempo o si no. Pero la verdad es que en ese momento él actuó, en el momento necesario, en el momento justo. Ya no tratan de esconderse, ya saben que el maestro es el maestro. Los misioneros tienen que hacer lo mismo muchas veces. De hecho, recientemente les dijimos, ya no podemos, saben que de Chuck y Alicia les decimos, están en esta región, pero no les podemos decir dónde están. Y de hecho, no les podemos decir todos sus nombres completos, porque nos pidieron que no les diéramos nombres completos. Lo mismo está haciendo, nos pidieron esta Janet y Alex, nos dijeron, por favor, no publiquen nada de los que les estamos mandando, porque sus vidas corren peligro, deben ser secretos. Me gusta mucho la historia que cuenta David Platt, que una vez va a un país en donde él es, donde el cristianismo es ilegal, y entonces él compara su reunión como cuando Jesús envía a los discípulos, porque dice, van a entrar y van a encontrar un hombre que lleva un cántaro, ¿se acuerdan que dice eso? A él lo siguen, no le dicen nada. Y él los va a ir, y dice que cuando ellos llegaron a la iglesia había una persona que tenía, no sé, algo puesto de algún color, lo siguieron, no le dijeron nada, no levanten la cabeza, síganlo, después van a encontrar esto, van a seguir a esta otra persona, y así van siguiendo hasta que entran a un lugar donde hay algunos creyentes reunidos. Predican la palabra, ¿y qué es lo que les dice? Algunas personas se convierten de entre los musulmanes, y lo primero que les dicen, piensa en 10 personas que no te matarían si saben que eres cristiano. Imagínate, no sabes que eres cristiano. Dejaste de nuestra religión. Lo cual obviamente es bueno para la religión de ellos. Es algo que se valora. Entonces ellos hacen una lista de estas 10 personas y les dicen, empieza a orar por ellas. Lo mismo que yo les digo de las 5 personas. De hecho, yo reduje. De ahí sí viene la idea. Pero de ahí viene el valor de hablar con otras personas. Estar en secreto, pero estar en contacto. Y en el momento necesario, dar las palabras, dar la invitación. Debe ser terrible, ¿no? Pero la Biblia nos dice que nosotros no debemos tener miedo, porque valemos mucho más que muchos gorriones. Y después dice, cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Y si creemos en Jesús, seguramente queremos que nos reconozca delante de Dios. Ah, sí, mira, es Memo, él iba a esta iglesia. Él era medio enojón, pero... Ay, mira, y el nombre de cada uno de nosotros, ¿no? Pero puso su fe en mí. pero me declaró delante de los hombres. No nada más puso mi fe, porque lo que dice, cualquiera que me reconozca delante de los demás. Probablemente hay personas que conoces por años y por años y por años y por años, y a lo mejor nunca ha salido la idea de que yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo creo en el cielo y en el infierno. Y de aquí nos vamos a los amigos incondicionales, ahí no, es para el otro lado. Y como Sam y Frodo ya les conté, ¿no? Dice, los únicos que permanecieron cerca de Jesús durante esos momentos difíciles fueron muy contados, fueron básicamente Juan, el discípulo amado, que siempre se habla él mismo como si fuera otra persona, pero estaba su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Y para ellos el riesgo es alto. ¿Qué pasa cuando hay una redada y agarran a un narcotraficante? Pues lo que uno hace es, pues evito esa zona, no vaya a ser que piensen que yo ando con ellos, ¿no? No sé si les ha pasado, pero ves muchas policías, y dices, mejor me quito de aquí, no vaya a ser la de malas, y piensen que yo también soy uno de ellos, ¿no? El riesgo que tomaron fue muy alto. Es la verdad. Personas valientes en todo tiempo. Y algo que quizás pasa desapercibido porque son pocos el número de personas, pero hay más personas que son incondicionales que las que son secretas. Hay más personas que se atreven a las que son secretas. Quizás por las circunstancias, quizás porque en México si dices soy cristiano nadie te va a matar. Y son otros pocos lugares en donde sí te pueden matar. Son personas que no tenían influencia, que no tenían el poder que tenían ni Nicodemo ni José, que quizás podían tener, y aquí especulo, no estoy seguro, cierta inmunidad por ser parte del consejo, ¿no? Bueno, vamos a darles una salida silenciosa y discreta, pero no van a ser ya parte de nosotros. Si eran reconocidos como seguidores de Jesús, también podrían haber terminado en la cruz. Y Hebreos, ahí estaba, la que sigue, junto a la cruz aquí. Hebreos nos habla de muchas personas que fueron sacrificadas. Dicen otros, Hebreos 11, a partir del 35, segunda parte. En cambio, dice, otros en cambio fueron muertos a golpes. Todos estos por creer en Jesús. Muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección, no aceptaron que se los pusiese en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes. Y a nosotros nos duele mucho que se burlen de nosotros. Incluso de cadenas y cárceles, fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí y para allá, cubiertos en pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos, maltratados. El mundo no merecía gente así, anduvieron sin rumbo por desiertos y por montañas, por cuevas y cavernas. Seguir a Jesús puede ser peligroso. Por eso tenemos que ser como los seguidores de Jesús, valientes y osados. Por eso Jesús nos mandó también, nos dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y me di cuenta esta semana que estaba preparando esto, que seguramente nosotros identificamos la cruz porque Jesús murió en la cruz, pero ellos todavía no tenían idea de lo que estaba diciendo el Señor Jesús. A veces pensamos, y algunas personas han enseñado, que lo que pasaba es que las mujeres estaban allí porque ellas no eran castigadas como eran castigados los hombres. Pero, dice Josefo, el historiador del primero siglo, segundo siglo, que Pedro murió crucificado de cabeza, porque dijo, no merezco morir como mi señor, por eso pidió que lo... Pero dice Josefo que también la esposa de Pedro fue crucificada ese mismo día. Seguir a Jesús no es un juego. Seguir a Jesús es una decisión que nos debe llevar a decir sí o no. Sí voy a seguir a Jesús con todo lo que implica. O no lo voy a seguir porque es muy difícil. Pero lo que no podemos hacer es seleccionar aquellas cosas que me gustan, que son fáciles Ya les he dicho, está muy de moda leer todas las bendiciones que vienen en la Biblia y se nos olvida leer lo que Dios requiere de nosotros, lo que Dios pide de nosotros. Y aquí es donde llega la aplicación y es muy ay, para el otro lado. Debemos preguntarnos y contestar honestamente qué clase de amigos somos de Jesús. ¿Somos los verdaderos amigos incondicionales? ¿Somos conocidos distantes o somos simplemente religiosos? Conocer a Jesús es algo que transforma la vida y no es necesario conocer palabras teológicas o conceptos complejos. ¿Qué dijo el ciego al cual sanó el Señor Jesús? ¿Y se acuerdan? Dice, no sé si es pecador, lo único que sé es que transformó mi vida, porque antes no veía y ahora veo. Antes no tenía alegría y ahora tengo esperanza, podemos decir. Antes no tenía gozo, pero ahora puedo ver al futuro y puedo gozarme por lo que Dios está haciendo. Antes veía los problemas y me sofocaban. Ahora los problemas son parte de mi vida, pero sé que hay una salida que Dios tiene para mí. La invitación es que sigamos a Jesús con valor. Quizás nos toque en algunos momentos ser de los misteriosos, de los anónimos, pero cuando nos toque actuar, actuemos con valor. Y si nuestra vida no corre peligro, siempre actuemos con valor. Admitamos quiénes somos. Somos hijos del Rey. Somos hijos del Señor de señores. Eso no debe avergonzar a nadie. Eso debe llenarnos de gozo y de esperanza. No de orgullo, de esperanza y de amor, porque lo recibimos por gracia. Lo recibimos porque Él nos ama. Y lo mejor que podemos hacer es amar a nuestro amigo y ser amigo de nuestro amigo. Vamos a orar. Dios, gracias te damos esta tarde porque Tú nos ofreces ser amigos tuyos. Nos cuesta trabajo ser amigos, Señor, porque requiere que seamos amigos también. Ayúdanos a no ser amigos convenencieros, que solamente esperamos recibir de ti, sino que podamos tener una vida compartida contigo. Una vida que nos transforme, una vida que nos abra los ojos, una vida que nos saque de la religiosidad y que nos lleve a una práctica genuina de quienes quieres que seamos, Señor. Te pido que tengas misericordia de nosotros, Señor. Que nos sanes, que sanes nuestras heridas. Que nos ayudes a hacer un análisis honesto y que podamos escoger ser amigo tuyo, porque tú nos has buscado como tus amigos, como coherederos, como hijos del Rey. En el nombre de Jesús. Amén.